Ring. Seducción del ti, chiflando la chacarera. Si pasas por lo del grito, yo te voy a hacer un pingao. Tu crimen estaba con negro, de ese que juma tu cuñao. No te voy a mingar, ginebra, porque esa nunca de llegar. Hay que pasar de largo chiflando la chacarera. Hay que pasar de largo chiflando la chacarera. Tengo. Ya tiempo de antes, no sé qué vientos te han llevado. Dile a doña de la Armina que me devuelva el maniador, que ella cumplió la promesa de atar un mes al marido. No te voy a mingar, ginebra, porque esa nunca de llegar. Capaz que pasa y de largo chiflando la chacarera. Capaz que pasa y de